Tú me dijiste a mí que no te gustaba el mambo, y sin embargo te vi bailando aquello que dice así. Cine.